Está con nosotros Clarita Freire, ustedes la conocen. Dije Freire, no, es Buccelli, perdón, me equivoqué horriblemente. Clarita Buccelli. Y bueno, ella viene para hablarnos del 10º Festival Internacional de Arte al Sur del Sur. Nuevos espacios, nuevos públicos. Y miren ustedes, este 10º festival será desde el 28 de septiembre al 30 de octubre. Bienvenida, Clarita, gracias por estar con nosotros. Oye, la verdad es que hablar de un 10º festival se lo dice como fácil, ¿no? Pero conocemos cómo se hace cultura en nuestro país, y eso es tocar puertas, es pasar obstáculos, y no resignarse a dejar abandonado un proyecto. Bienvenida, gracias por estar aquí. qué bonito texto empático, porque sí, 10 años son 10 años. 10 años de resistir también las políticas, la política pública, 10 años de ir a golpear las puertas de todas las instituciones, y los 10 años 10 veces, y con funcionarios diferentes y todo, de explicándoles y contándoles de qué se trata el proyecto, por qué considero yo o la organización que tenemos, consideramos que es importante. Han habido muchos, creo yo, muchas cosas buenas, muchas evoluciones en lo que hemos ido haciendo. Entonces uno sí se da cuenta que verdaderamente el arte, como dice ahí, el arte atraviesa la vida y es la herramienta más eficaz de la educación y el canal más importante de la salud mental también, porque uno puede canalizar las dificultades y tener salud integral, pues, ¿no? Salud mental, corporal, psíquica. De hecho, hay algunos tratados, hay algunas reflexiones al respecto, y se habla ya de que, pues, el arte en cualquiera de sus áreas, pues, es medicina, ¿no? Es medicina, es salud mental, es salud espiritual. Maravilla fuera que ya dentro del presupuesto de la canasta familiar esté incluido también un adicional para hacer cultura y para recibir cultura también. Bueno, sabes que eso sí ha estado en proyecto. De hecho, ahora en la misma renta tú ya puedes poner tus gastos culturales. Pero eso es un avance. No, no voy a decir que no, perdón. Estornude nomás, de salud. estamos con la humanidad. pero también está en palabra, porque esto requiere ser un consumo de necesidad básica. ¿Y cómo tú generas un consumo? Dentro de la institución educativa, dentro del sistema educativo. Pero el arte dentro del sistema educativo es una materia bastante olvidada, de 2 horas a la semana, en los colegios públicos principalmente, y en los colegios privados de estándar medio, ¿no es cierto? Porque los colegios, en cambio, que son de mucho dinero, tienen arte todos los días. Por Entonces, supuesto. Tú te pones a pensar y dices, hay educación rica para ricos y educación pobre para pobres, ¿no? Uh-huh. ¿Qué queremos conseguir con la educación? ¿Qué pasa con el sistema educativo? ¿Y qué pasa con la educación artística o el arte del proyecto? El arte que te proporciona creatividad, espacios lúdicos, la posibilidad de expresar emociones, ideas que no son homogéneas, pues. ¿Y qué es lo que hace el sistema educativo? Te homogeniza. Todos sentados, todos uniformados, todos de la misma forma, todos escriben igual, todos contestan igual, las mismas respuestas, lo que está pasando, ¿no? Te toman un examen donde la respuesta es múltiple choice. O sea, no puedes decir que A puede ser B o puede claro, ser C. Tiene que... Todo es de una manera. Entonces, todo es muy controladito, ¿no? ¿Qué hacen estos loquitos del arte? El arte te genera lo contrario. Entonces, no, tenemos que vetarlo porque no claro, es. Es la ruptura de lo establecido, en definitiva. Ahora que hablas de esto, tuve la oportunidad de escuchar a una niña de 8 años. Decir, qué raro, en la escuela que estoy ahora, los niños se paran y hablan toditos y le dicen, buenos días, señorita. Y se sientan y la señorita les dice, siente, y todos, gracias, señorita. Y claro, cuestionaba un poco, ¿y por qué eso? Es decir, ¿por qué todos se sientan? ¿Por qué todos se paran? ¿Por qué todos salen? Es decir, eso, que es un poco lo que tú dices, ¿no? Homogeneizar. Claro. Que además que no hace tanto bien tampoco. ¿Qué es lo que tienes que hacer en la fábrica, no? Por favor. Tienes el alumno ejemplar, tienes el empleado ejemplar en la fábrica. Entonces, o en la fábrica o en la institución donde se trabaja. Entonces, vivimos, y es un poco lo que hablamos en el festival, por eso estoy comentando, porque vivimos, la salud la vivimos desde la enfermedad. Tú vas al médico a curar una enfermedad. Tú vas al médico y estás enfermo. Tú vas al psiquiatra y ya estás. Tienes una patología, tienes un estigma, tienes una etiqueta y tienes una droga psiquiátrica que te ayuda en tu enfermedad. Una droga psiquiátrica que acompaña a todo un estamento del negocio de la farmacéutica. ¿Qué pasa con la educación? En la educación exactamente lo mismo. Tienes niños catalogados como problema cuando los niños tienen un tiempo diferente de aprendizaje. Entonces es hiperactivo, es disperso, es disléxico y la droga psiquiátrica. O a su vez, la amonestación. Entonces nos enseñan a ver la educación con el premio y el castigo. Te portas bien, tienes 20, tienes 10 ahora, o claro, tienes premio, o te portas mal, tienes castigo. ¿Qué pasa en la vida? Lo mismo. ¿Qué pasa en la fábrica, en el trabajo? Es lo mismo. Haces las cosas como te dice el sistema. Compras, te endeudas y pagas tus deudas, o directamente no puedes pagar y eres una persona que está en el buró, claro, ¿no? Y ya está. Y así es como vemos la vida. Entonces, en el festival lo que hacemos es pensar en estos espacios. ¿Qué pasa con el arte y la salud mental? ¿Qué pasa con el arte y la pedagogía? Y estos 10 años nos hemos encargado también de reforzar eso. Una, que es muy importante generar consumidores de arte. ¿Cómo generas tú consumidores de arte si los espacios de cultura también, en cierto modo, están centralizados o están... Ahora ya han salido muchos espacios, pero son espacios independientes. Compañeros que han tomado casas o que han abierto casas culturales con muy pocos recursos, ¿no es cierto? Y intentando hacer trabajo colaborativo, que es muy lindo esos esfuerzos. Y los espacios institucionales que están bastante centralizados y que tienen a la cultura un poco agarrada en sus espacios, ¿no? Los museos, por ejemplo, tienen, qué sé yo, la exposición de Yoko y nadie entiende, la señora que vende los chochos ahí en la esquina, que es para quien debe usar ese museo, no lo puede hacer porque no entiende nada. Entonces, quiero decir, ese tipo de cosas hacen que la gente se desligue totalmente de lo que es el arte, de lo que es el consumo del arte. ¿Y qué hacemos nosotros? Intentamos ir a los barrios. He pasado trabajando en el barrio de Santa Rita por años, estos 9 años, este año decidí no hacerlo, en el barrio de Santa Rita, por ejemplo, donde la gente tiene un presupuesto, es un barrio popular, podemos decir que mucha gente de escasos recursos, pero es gente que también tiene circulante, tiene negocio, pero no tiene esa predisposición para consumir arte, ¿no? Para ver una exposición de artes plásticas, para ir al teatro, tal vez tienen a veces para el boli o para el norteño, porque es así, pero no tienen para una entrada. Entonces, ¿qué es lo que yo he pensado y hemos pensado como equipo también? Poder entrar en esos espacios hace sensibilizar. Miren qué lindo que es pintar, miren cómo pintan los artistas, vengan a ver un espectáculo de teatro que no es lo que están acostumbrados a ver, vengan a ver un concierto de música que no es la música que consumen, sino otra cosa, una estética diferente, actores de otros países o de aquí mismo, nacionales que tienen propuestas estéticas muy lindas, muy muy alternativas a lo que están acostumbrados, ¿no? De pronto a la comedia pícara y esas cosas que es como que lo más cercano. He traído teatro de muñecos, he traído videoarte, cosas así. Entonces la gente se siente como descolocada, pero a su vez también se da cuenta que hay otros alimentos. Pero también en todos los lugares hay espacios de poder, pues. Entonces, ¿qué pasa en el barrio? Hay que luchar muchísimo con el presidente del barrio para que, por favor, preste la casa barrial, para que, por favor, se puedan hacer las cosas para la comunidad. Entonces, es muy complejo empezar a entrar en la cabeza de las personas y también explicarles lo importante que es consumir arte, no solamente por los artistas, porque es nuestra fuente de trabajo, no solamente por estética, sino por salud y por aprendizaje. Entonces, este año vamos a estar en el barrio de Turubamba. Ellos llevan también un proceso de lucha ahí en la parte de atrás del registro civil del antiguo, que es un espacio, un edificio hermoso, que se puso mucho mucho presupuesto y lo dejaron botado. Y no tiene la puerta abierta. Podría ser un centro cultural, podría ser un espacio de construcción y resulta que está cerrada la puerta, ¿no? así como las puertas de las casas barriales muchas veces. Entonces, es complicado, pero ahí es donde queremos estar también, un poco entrando con esto. Entonces, el día 29, justamente, vamos a estar, 29 de septiembre, vamos a estar en el barrio de Turubamba Abajo, justo detrás del registro civil, llevando dos obras de teatro, cine, películas, talleres comunitarios con artistas que trabajan sobre arte y pedagogía, artistas plásticos de todo el país ahora van a participar y de otros lugares. Ya les haremos presente cuando visiten a los artistas. Tenemos artistas de Hungría, tenemos artistas de Perú, de Bolivia, de Francia, compañeros de Loja muy reconocidos, el maestro Walsaki, por ejemplo, van a estar con sus obras de arte también mostrando en estos espacios no convencionales. Clarita, tenemos acá el 28 de septiembre es la inauguración de este décimo festival, ¿no? Bueno, ahí nos hablan de una exposición permanente de arte, feria, arte, objeto, inauguración, la obra de teatro Contigo y el Mar, Zuli Teatro en Resistencia, y a las 19:30 un cineforo. ¿Esto será en el Pabellón de las Artes de acá del núcleo? Es decir, sí, es un lugar totalmente céntrico, ¿no? Sí, y además es un lugar nuevo que está empezando a potenciarse. Entonces, hemos tenido el apoyo del núcleo de Pichincha que nos presta el espacio, que apoya, que cree un poco en el proyecto, porque hemos tenido que empujar mucho y han sido partícipes. Entonces, ahora en este espacio, el Pabellón de las Artes, vamos a hacer la exposición de los artistas que contaba hace un rato, y vamos a hacer una obra que me parece muy interesante de los compañeros Zuli Teatro en Resistencia, que es Contigo y el Mar. Es una obra que habla sobre los desaparecidos y todo esto que estamos viviendo ahora como una ola increíble, y también porque a través del arte podemos educar sobre este tema, y porque a través del arte también podemos canalizar esos dolores. Entonces, ves, el arte, la salud mental y la educación están todo el tiempo conectadas. Entonces me pareció que era una obra muy muy adecuada para todo lo que vamos a trabajar. Este año el eje transversal es lo grupal, la comunidad, lo social, porque somos seres sociales, somos seres que nos movemos en grupo, aunque el sistema quiera que estemos permanentemente individuales, individualizados. Y además un poco el ver el arte como una herramienta de denuncia también, es decir, una herramienta donde se exprese nuestra disconformidad, por ejemplo, frente a las cosas. Eso es importante. Importantísimo. ¿No? Es importantísimo porque es una forma de discurso, ¿no? De discurso, entre comillas, subversivo, sí, cabría el término. Pero, claro, esto ya se planteaba desde hace un montón de años, ¿no? Acuérdate, los años 70, bueno, tú muy jovencita y todo, pero ya en América Latina se planteaban este tipo de propuestas desde el arte, es decir, frente a las dictaduras, frente a la violencia por la violencia. En la guerra mismo. En las guerras. Entonces, yo creo que es absolutamente oportuno, y además, ahora que hablas de esto de los hombres somos gregarios, el ser humano es gregario, ¿no? Y entonces, claro, la mejor alternativa para el poder podría ser encontrarnos de uno en uno, ¿no? En solitario. Pero hoy más que nunca yo creo que estas propuestas son absolutamente viables, sanas, oportunas. Creo que ya es una exigencia social también, ¿no? Pero tú sabes que también vamos encontrando, porque cuando más represión hay o cuando más dificultades hay a nivel social, la gente también va encontrando maneras alternativas, maneras creativas, y yo sí creo que esto aporta muchísimo el arte. Creo que sí. El arte es fundamental para aportar sobre eso. Entonces, por eso las propuestas de este año, como te digo, la obra Contigo y el Mar, La Locura, La Piel de la Locura de Ana Jácome, una compañera, Andrea Díaz, que va a presentar un trabajo de teatro de muñecos muy muy bonito, y las compañeras del Teatro de los Silfos que trabajan la obra La Reventa, que trabajan una comedia bastante satírica de cómo está nuestra sociedad. Y después tenemos una obra invitada también de los compañeros de La Cuarta Pared, son argentinos, se llama Buchenwald, y esta obra fue una investigación dentro de un hospital psiquiátrico. Entonces esa se va a presentar en el Encuentro de Arte y Salud Mental. Y como te decía, esto de lo comunitario es tan importante, ¿no? Y esto está como una idea en todo. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, de Educación, tú tienes en los mismos libros de texto trabajo grupal o trabajo colaborativo, o actividad colaborativa, ¿no? Pero está puesto en papel y a veces es complicado entender cómo, de qué manera se hace un trabajo colaborativo en el aprendizaje, y es terriblemente importante. Igual pasa en la salud. Ahora están con el proyecto de la desinstitucionalización, es decir, cómo externalizan a los pacientes psiquiátricos de los hospitales, cómo les sacan de ahí para que ya no sea un reclusorio. Pero, ¿qué pasa con los proyectos que se deben aplicar en función de eso también? Porque no es que sacas un paciente y después no sabes qué hacer. Así entonces es. Nosotros hemos invitado este año a un experto que se llama Alfredo Moffat. Alfredo Moffat es una persona bastante grande ya, ¿no? Pero él es discípulo de Pichon Rivière y en realidad trabajó con Pichon Rivière mucho rato. Pichon Rivière, el creador de la psicología social. Ellos vienen de todo un movimiento que aparece en Trieste con Basaglia, que se llama la antipsiquiatría, que es un poco entender, o bueno, de ahí aparecen los movimientos antimanicomiales, que es no al manicomio, con la idea de entender un poco qué pasa en estos espacios de reclusión y qué pasa con la humanización también, ¿no? Cuando el paciente se convierte en un número de ficha y ya uno, no una persona, cuando el alumno en un colegio se convierte en un apellido, en una estadística o en número de matrícula. ¿Qué pasa en los geriátricos? ¿Qué pasa en la cárcel? ¿Qué pasa con las relaciones humanas? Entonces tú tienes en hospitales psiquiátricos donde han aparecido fosas comunes, donde la gente está amarrada a las patas de las camas, se hace sus necesidades ahí mismo, en el mismo lugar donde come y duerme. La gente está invisibilizada, no tiene la posibilidad de hablar, de dialogar en grupo. Entonces es complejo. Y él, Alfredo Moffat, se ha encargado muchísimo de trabajar con grupos crónicos desde esto que él nos llama la comunidad terapéutica. Bueno, que ya se llama en diferentes lugares, pero él trabaja en la creación de comunidades terapéuticas. ¿Qué es lo que necesita un paciente? Necesita sentirse perteneciente. Un paciente, una persona en general, sentirse perteneciente, tener un grupo, tener trabajo y tener arte. Entonces, han habido muchas experiencias también de la cárcel donde han sacado a los prisioneros y les han llevado a unas comunidades en el campo y han hecho comunidad con ellos donde ellos siembran y la gente verdaderamente se rehabilita. Igual pasa con los espacios de drogodependencia, igual, pero cuando tú empiezas a entender la vida desde otro lugar, al sistema no le conviene, obviamente. No le conviene. Le conviene consumir el fármaco, conviene cumplir con las normas para ciertos objetivos. Pero él ha sido un luchador de años, así que yo sí creo que lo deben venir a disfrutar. Sí, Alfredo Moffat, discípulo de Pichon Rivière, es uno de los íconos de la psicología social. Su propuesta atiende a grupos vulnerables mediante los primeros auxilios psicológicos. Encabeza luchas por los derechos humanos en instituciones del dolor y conforma comunidades terapéuticas. 8, 9 y 10 de octubre. En estos días vamos a seguir recordándoles, amigas, amigos, recordándonos también sobre este seminario de psicodrama y comunidad terapéutica. Ahora que hablabas de todo esto, ya nos queda un minuto. ¡No! Sí, se acabó. Hay que recordar la Colifata y ese proyecto maravilloso. Él es creador de la Colifata. Mira tú, es una maravilla, ¿no? Entonces, estos procesos que si bien es cierto, están en otros países, pero yo creo que el trabajo hay que seguir haciéndolo porque no podemos hacerlo nosotros, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Este proyecto de la Colifata, para quien no sabe y lo pueden buscar lastimosamente, con este gobierno se terminó totalmente eso que era tan importante. Es una radio que funciona dentro del hospital psiquiátrico y justamente Alfredo es quien ha manejado todo porque él tiene un proyecto de la cooperanza también y después han habido muchos seguidores de él que han ido haciendo cosas. Este proyecto de la radio, por ejemplo, era un proyecto donde la gente podía venir y hablar y decir lo que pensaba, ¿no? Los pacientes y decir también necesitamos apoyo y eso ha sido un espacio terapéutico ganado a pura batalla dentro de una institución que es el hospital que no los aceptaba ahí, pero así ellos es. Han estado ahí en lucha y por eso creo que es importante venir. El 8, 9 y 10 tenemos el seminario de psicodrama y el día 11 tenemos en el auditorio del hospital Eugenio Espejo, mira que me he metido al hospital. Qué bien, parece perfecto. Al auditorio del hospital Eugenio Espejo tenemos el encuentro de arte y salud mental, que es de entrada libre. Entonces todo esto que estoy comentando ahora, más también la parte de arte y pedagogía que no he podido hablar, pero que también tenemos toda una propuesta, viene una experta de España que ella trabaja mucho el teatro foro como herramienta psicopedagógica. Todo esto pueden encontrar en el blog del festival, que está ahí, es www.festivalsurdelsurecuador.blogspot.com. Clarita, siempre se nos va el tiempo tan rápido, debemos despedir el programa el día de hoy. Gracias tu presencia acá, gracias tu compromiso con la cultura, con la gente de nuestro país. Maravilla siempre recibirte aquí, un abrazo grande. Gracias, gracias por el espacio. Y me encantaría, sabes que me encantaría poder, no sé, abrir un espacio, no sé, supongo que debe estar con una agenda recontra apretado, Alfredo Mofat, pero si es que tú lo consideras y crees posible, lo podemos traer acá y hacemos una entrevista con él. Sí, justamente los seminarios, el seminario empezará en la tarde, así que en la mañana podemos estar aquí invitando. Me encanta la idea, te escribo ya después de unos minutos justamente haciéndote una propuesta. Sí, sí, por favor, y que la gente escuche y venga a participar de esto, estos espacios hay que tener. ¿Puedo dar mi teléfono por favor, si alguien claro está interesado? Sí. 0998993522. Pueden mandar mensajes o pueden buscarnos en Facebook, Festival Al Sur del Sur. Recuerden que es arte, salud y educación. Entonces, para que no se pierdan. Esta mañana con nosotros Clarita Buccelli. Ella es la cabeza, la fundadora realmente de este festival. Pero este año es el 10º Festival Internacional Arte al Sur del Sur, espacios nuevos públicos, y nuevos espacios nuevos públicos. El arte atraviesa la vida, es la herramienta más eficaz de enseñanza y salud mental. Recuerde usted, del 28 de septiembre al 30 de octubre. Mil gracias, Clarita, un placer. Gracias a ti.